yo recojo lo que ha dicho hoy día el cardenal, que el gran gobierno de la presidenta Bachelet consistió en cuidar a la familia chilena, en proteger a la familia, y eso lo tenemos que seguir haciendo. Ha dicho que la familia es el núcleo central de la sociedad, cuidémosla, terminemos con la violencia extrafamiliar. Todas las medidas del gobierno tienen que ser para cuidar a nuestra familia. Y como él lo planteó también, el primer concepto es la educación, y en nuestro gobierno la educación será prioridad fundamental, porque eso es lo que necesitan los chilenos para tener más oportunidades y tener menos pobreza.